nos vamos a salir de acá del estudio, nos vamos a ir para la legislatura provincial, porque ya anda el móvil 127, nuestro compañero Leandro Poroyán está por ahí. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo le va, compañero? Saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Ese móvil me ha tocado, el 127. El 127. ¡Qué lo padre! ¡Qué lo tiroide! Dijera el endocrinólogo, ¿ah? Sí, señor. Bueno, aquí estamos en esta fría mañana, frente a la legislatura, en la puerta de la legislatura, donde se han convocado las escuelas artísticas vocacionales, como hace un ratito comentaba el maestro Cassiani en su columna del MIM. Uh-huh. En este caso voy a charlar, y nos va a comentar Alfredo, quien es el vocero de las escuelas artísticas vocacionales, el motivo por el que están aquí, y se va a expresar ahí con todas las palabras que puedan ser. Los saludo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Bueno, mirá, acá estamos haciendo un reclamo con la Escuela Artística Vocacionales porque desde el 2015 se aprobó una paritaria donde se dictamina que se cree un reglamento y se nombre una junta calificadora específica de la modalidad, y desde el 2015 estamos esperando, y la modalidad hace 50 años que está activa, y hace 50 años estamos esperando. Después conseguimos lo de la paritaria y este gobierno la ha cajoneado, y nosotros estamos acá esperando que nos den una respuesta. Nos estamos reuniendo con la Comisión de Educación de la legislatura, que es la que tiene que homologar, la legislatura le tiene que dar curso y tiene que homologar esa paritaria. Está aprobada, pero no está homologada, entonces nosotros estamos pidiendo por eso. El reglamento también incluye eso. Claro, la paritaria dice la junta calificadora. Dice la junta calificadora y la creación de un reglamento específico. Nosotros nos regimos por un reglamento de primaria que no comprende la especificidad de la modalidad, y también la junta hace que nosotros, al regirnos con la junta de primaria, la Junta de Primaria no está capacitada para tabular títulos, para ver la idoneidad de cada profesor, y además nosotros, la Junta de Primaria no ofrece los cargos a titularidad, no hay promoción docente, porque al haber un vacío legal, la Junta solo hace algunas cosas para tapar baches, y nosotros necesitamos una Junta propia que le dé, que se pueda concursar cargos directivos. La mayoría de los docentes de la educación artística somos suplentes, y hay muchos compañeros que hace 15 años que están y siguen siendo suplentes porque hay algunos intentos cada tantos años de titularización de algunos cargos, pero son instancias extraordinarias, y nosotros necesitamos que se conforme una junta y que sea como en primaria, que todos los años se ofrecen cargo a titularidad y hacer promoción docente. Nosotros sentimos que estamos precarizados porque tenemos el 70% de los docentes son suplentes en esta modalidad, y además no necesitamos que se cree el reglamento y la junta para darle mayor marco legal a la modalidad, para no depender de los ánimos de ningún gobierno que en un momento pueda cerrar la modalidad o pueda cerrar las escuelas o disminuir los cargos, trasladar horas a otras modalidades. Entonces nosotros necesitamos que se valore esta modalidad y que se cree la junta del reglamento. Recordemos que las escuelas artísticas justamente enseñan arte en las escuelas, todo lo que es música, todo lo que corresponde a arte. ¿Cuántos docentes aproximadamente hay? Aproximadamente 400 docentes, y también directivos, celadores, auxiliares de dirección, digamos, somos más o menos 400. Bueno, aquí en la puerta de la legislatura hay una carpa donde se está juntando firmas. Así que todos aquellos que deseen y pasen por aquí, colaboren con su firma para apoyar todo lo que es las escuelas artísticas, que sabemos que son fundamentales en la enseñanza, ya sea primaria o secundaria, fundamental es el tema del arte en las escuelas. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Compañeros, vamos allá al estudio, no sé si les parece. Yo me voy a quedar un ratito más por acá a ver qué es lo que se ve. Está llegando gente, hay muchos músicos que ya se han hecho presentes y están juntando firmas justamente, como dije, para aquellos que quieran apoyar esta moción en las escuelas artísticas vocacionales, que ellos lo que buscan es que la Junta Calificadora los apruebe y que se reglamente. Ahí, como escucharon ustedes, hace años que están, la mayoría de todos están en forma suplente en las escuelas trabajando. Bueno, ahí nos vamos a quedar atentos si hay alguna otra novedad por acá, pero la verdad que muy serio esto que están protestando los artistas, ¿no? Exactamente, sí señor, porque es una fuente laboral y además es una contraprestación a la sociedad, ¿no es cierto? Donde las escuelas tienen que enseñar arte, tienen que enseñar música. Seguro. Todo lo referente. Tal cual, tal cual. Nos quedamos atentos, cualquier cosa nos llama, compadre. Cómo no, ha sido un placer escucharlo en esta fresca mañana. Ahí está. Bueno, me voy a meter en el móvil. Bueno, métase en el móvil para que no vaya a haber ningún problema. Bueno, un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Adiós, adiós.